no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. ¿Para qué creer en unos cuantos si esos cuantos representan falsedad? Suficiente con tragar sus promesas que saben a mierda. Capaces de negar su sangre, porque no sus promesas. Quisiera yo poder cambiar esta realidad. Mi sangre derramaría por verla distinta. Poder soñar con un futuro no muy lejano. Ver a mis hijos llegar hacia la meta y que este abismo de corrupción termine aquí y muera con ellos, que lleven consigo ese cáncer social que no hace otra cosa que jodernos la vida. Izquierda y la derecha luchará. Esa cruz para espantar a esas bestias y la cuchara para comer lo que ellos acaparan. Si ante los ojos de Dios y de este pueblo indignado no se puede negar más que somos gobernados por corruptos e inmorales que se refugian en leyes falaces para no ser juzgados, entonces digo yo, ¿por qué han de callarme? ¿Por qué han de amordazarme si no es delito decir la verdad? Levantarnos. No aceptaré, yo lucharé para demostrar que puedo cambiar el futuro de mis hijos. No arriesgaré, yo lucharé y que nunca más que a mi bandera estos la manchen de mierda. Gobernantes sinvergüenzas, con inmorales congresistas que venden su alma por un par de monedas y en nombre de Dios juran por la plata. Mano izquierda y la derecha.